nada, ¿está bien? Ya, a ver, veamos. Nada, profe. Ya. Bueno, me dice un grupo de 30 mujeres y 20 hombres. ¿De cuántas maneras puede elegirse? Ratito nomás, ya. A ver, vamos a ver, muchachos. 30 mujeres y 20 hombres, varones. ¿Qué más me dice? Se va a escoger puestos, ¿no? Ya está. Se va a escoger puestos. Vicepresidente. Presidente y así. A ver, vamos a poner acá primero. Tesorero, secretario, presidente y vicepresidente. Presidente y vicepresidente. Pero hay una condición, ¿no? El secretario hombre, si el tesorero debe ser mujer, el tesorero debe ser mujer, entonces para este puesto hay 30 posibilidades, ¿no? El tesorero debe ser mujer, el secretario debe ser hombre. Entonces, este tiene 20 posibilidades. El presidente, muchachos, el presidente. Si son 50 personas y ya dos están ocupadas, 48 posibilidades quedan. Para vicepresidente, cualquiera, pero ya hay tres puestos ocupados. O sea, este de acá sería 40 y 47. Todo depende de sí, o sea, uno de cada uno. Principio de multiplicación. No, muchachos, ¿cuánto sale esto? Rapidito nomás. ¿Cuánto sale esta multiplicación? ¿Me apoyas, por favor? Casa, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. ¿De cuántas maneras entonces se puede 1.353.600 maneras? 1.353.600 maneras. Entonces la clave es casi. ¿Está bien, muchachos? Nada más era eso. Nada más. Claro que empieza con tesorero y secretario porque ellos son puestos en específico de varón y mujer. Puedes tomar la captura, me voy a la número 2. Aquí, muchachos, ¿qué sale o qué te salió? Problemita número 2, de frente, ¿sí? De frente. ¿Cuántas palabras de 6 letras diferentes que terminan en edad pueden obtenerse con la letra palabra lengua sin ninguna palabra, sin importar si la palabra tiene significado o no? Muchachos, terminen a lengua, ¿no? Lengua. Como aplicación nomás, de frente. Esa letra es punto fijo, ¿sí o no? Esa letra es un punto fijo. ¿Cómo que punto fijo? No se va a mover, no se va a mover. O sea, lo único que tiene es que permutar. Ahí está, muchachos, la ave. Por lo tanto, sería un factorial de cuánto, muchachos. Solamente se mueven esto. Dos aviones, ¿sí o no? Claro, dos aviones, muchachos, nada más. Factorial de 5, una permutación lineal de 5. Esto me marca 120. Respuesta del ejercicio, clave avión. Y nos vamos con la pregunta número 3. O sea, nos vamos con la pregunta número 3. Aquí, muchachos. ¿Qué te salió? 4 hombres y 3 mujeres. Deben sentarse en una fila de modo que ningún hombre ocupe el lugar par. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ocuparse? ¿Ah? ¿De cuántas maneras diferentes pueden ocuparse? De repente ya es más evidente de lo que parece, ¿ah? La mayoría de preguntas de análisis combinatorio. ¿Qué has marcado ahí? Cuatro varones y tres mujeres, así. Cuatro varones y tres mujeres, ¿sí o no? Una fila de siete asientos. Una fila de siete asientos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Correcto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De modo que ningún hombre ocupe lugar par. Ningún hombre ocupe lugar par. Varón 1, varón 2, varón 3, varón 4. Entre ellas, mujer 1, mujer 2, mujer 3. Casa. Varones. Ahí se quedan. Factorial de 4. Por mujeres. Ahí se quedan. Factorial de 3. Veinticuatro por seis, 144, ¿no? Claro, tres casas nada más, tres casitas, muchachos, tres casitas, no hay más, no hay más, clave casa. Listo, me voy con la pregunta número 4. Me voy con la pregunta número 4. Los varones permutan entre sí y las mujeres permutan entre sí. Factorial de 4 para los varones, factorial de 3 para las mujeres. Problema número 4. Me dice, al final de un torneo de tenis se clasifican 8 jugadores. ¿Cuántas partidas se jugará si se juega todos contra todos? Vamos, ¿qué te salió ahí? Vamos, muchachos. Pregunta, ¿acá qué se utiliza? ¿Permutación o combinatoria? Habla, ¿permutación o combinatoria? Dice que al final de un torneo de tenis se clasifican 8 jugadores. ¿Cuántas partidas van a jugar? ¿Ah? Si juega con... Ojo que son partidas, ahí no te dice de ida y vuelta. Combinatoria, ¿sí o no, muchachos? Combinatorio. Por eso, ¿por qué combinatorio? Porque si juega A con B es lo mismo que juega B con A. No importa el orden, no importa el orden, ¿sí? A menos que digan que juegan ida y vuelta, pues no, eso es otra cosa. Cosa que en el tenis tampoco no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, solamente entender que es una combinatoria. De 8 jugadores vas a tomar de 2 en 2. Combinatoria de 8 en 2. Por lo tanto, 8 por 7 sobre 2 por 1. ¿Cuánto me sale esto? 28. ¿28 qué? 28 partidas son las que se van a generar. 28 partidas. Y punto, muchachos. ¿Por qué el 2? Porque los partidos de tenis se juegan entre dos personas. ¿Sí o no, muchachos? ¿O no? Claro, cada partido se juega entre dos personas. Son 8 jugadores. Los partidos se van a generar de 2 en 2. Ya, yeah, 28. Muy bien. 28. Listo. Pasamos al número 5. Aquí. Me dice, en una juguería se quiere ordenar en una vitrina de 5 posiciones disponibles para prepararlos de 8 frutas diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes se puede preparar esta fruta? ¿De cuántas maneras diferentes se puede preparar esta fruta? A ver, ¿qué te sale? Mira, son en total 8 frutas. Total. Son 8 frutas. Tú quieres ordenar en una vitrina. Ordenar. ¿Cierto? Ordenar. Permutación. Pero antes de que ordenes, tienes que escoger. Porque la vitrina solo tiene para colocar 5 frutas. Escoges de 8, solo 5. Y principio de multiplicación, porque así nada más no funciona. Tienes que ordenar y escoger, o primero escoger y ordenar. Una vez que escoges tus 8 frutas, tienes que ordenarlas. Como son 5 espacios, factorial de 5. Ya tú sabes. Combinatoria de 8 en 5 es lo mismo que combinatoria de 8 en 3. 8 por 7 por 6. Sobre 3 por 2 por 1. Sobre 3 por 2 por 1. Por factorial de 5 es 120. Habla, ¿cuál es la clave? Al toque, al toque, al toque, muchachos. 5 enanos, ya está. 6.720 formas de cómo poder hacerlo, ¿no? O maneras, ¿no? 6.720 maneras. ¿Está bien? O sea, primero escoges y luego las ordenas, bueno. Permutación. Profe, ¿por qué permutación? Porque, bueno, recuerda que la palabra clave es ordenar, es de cuántas maneras diferentes se puede hacer, ¿no? Ahí está. Ordenar. La permutación, recuerda que es, basta con mover tan solo dos elementos de un conjunto para crear otra representación. Entonces, a eso se le llama permutación. Son 5 frutas. A, B, C, D, E, frutas. Basta que tú muevas dos. Eso ya se le llama permutación. Quieres ordenar. No sé, entonces aplicamos ahí permutación. Pero antes de ordenar tienes que escoger. Combinatoria es escoger, seleccionar. ¿Ya? Combinatoria es escoger, seleccionar. Entonces, ahí marcamos enano. Ahí marcamos enano. Una vez que escoges tus frutitas, ya ahí recién lo ordenas. Bien, voy a la pregunta número 6. Me dice, muchachos, ¿de cuántas maneras puede ser escrito ese m cuadrado, n cubo, p cubo, me parece ahí? Sí, sabio. Sí. Dos, tres, cinco, creo, dice, ¿no? 235, ¿eh? 235, sí, es P a la quinta, P a la quinta. Pero más allá de eso, dice cuántas maneras se puede ordenar, ¿no? Entonces, profe, está con exponente, sí, pero M al cuadrado, pues muchachos, MM, ¿no? Ah, es 235, ¿eh? Es 235. 2, 3 y 5. ¿De cuántas maneras puedes ordenar esto? Permutación con repetición. De 10 elementos, de un total de 10 elementos, 2 se repiten. Bueno, los tres se repiten, uno con dos, uno con tres de frecuencia y el último con cinco de frecuencia, ¿no? Y ya conocemos esto. 10 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial por 5 factorial. ¿Cuánto sale esto, muchachos? El toque. Avión, 2520. Perfecto. 2520 forma de cómo poder ser escrito esta expresión, ¿no? Bien, voy al problemita número 7. Voy al problemita número 7. Siempre que análisis combinatorio sale diferente, ¿no? O sea, análisis combinatorio es planteo, la solución pasa solo por el planteo, luego la operación ya con calculador incluso lo podemos hacer, ¿no? ¿De cuántas maneras, formas, ubicar, ordenar cinco parejas de esposos alrededor de una fogata digna de matrimonio permanezca juntos? Me dice Mauro, siete dedos, Mauro, también dedos. Muchachos, por acá, rapidito, mira, ve. Cinco parejas de esposos. Stephanie, siete dedos también. Cinco parejas de esposos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Raúl también. Ya está. Por acá, su pareja, pareja y pareja. Cinco parejas de esposo. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar hasta que cada matrimonio permanezca junto? Ya, muchachos, cada matrimonio permanece junto. Esto de acá como un solo elemento. Esto de acá como un solo elemento también. Como un solo elemento. Como un solo elemento. Y como un solo elemento. ¿De cuántas maneras se puede ordenar? De frente, si hay una permutación circular. ¿De cuántos elementos? ¿Ah? De cinco elementos. Pero ahí no queda. Ahí no queda. Hay que agregarle qué cosa. Factorial de 2. Pero un factorial de 2 sale 5. ¿Sí o no? Y esto. ¿Cuánto es esto? 4 factorial por 2 factorial a la quinta. Profe, ¿por qué 2 factorial? Porque si la pareja permanece junto, quiere decir que puede estar izquierda, derecha, derecha, izquierda. 2 factorial, aquí también 2 factorial, esta pareja 2 factorial, aquí 2 factorial y la pareja que está arriba 2 factorial. También por eso que 2 factorial a la quinta. ¿Cuánto sale esto, muchachos? 32 por 24. Dedos, bueno, la única clavecita que acaba en 8. 768 maneras de cómo se pueden ubicar. Clave dedo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Queda? 768 de formas de ubicar a 5 parejas de esposos alrededor de una fogata y que permanezcan juntos, ¿no? ¿Qué te sale la 8? Para realizar un largo viaje de vacaciones, vas a coger 7 de los 12 cassettes de música andina de tu colección. 4 de los 10 cassettes de música. Y 2 de los 6 cassettes de música romántica. Es. Vamos, claves ahí, muchachos, claves ahí. 8 barcos, me dice Raúl, a ver, ya está, mira por favor. Dice de los 12 casetes de música andina, vas a coger 7. Pues muchachos, vas a escoger palabra clave combinatoria de 2 en 7. 4 de los 10 casetes de música. Escoges 4 de 10. Luego, escoges 2 de 6. Nada más, muchachos, nada más. ¿Cuánto es combinatoria de 2 en 7? Avión, me dice. Combinatoria de 2 en 7, muchachos, ¿cuánto es? Es lo mismo que combinatoria de 2 en 5, ¿ah? Es lo mismo que combinatoria de 2 en 5. Acá lo cambio por un poco de sistema operativo, ¿no? ¿Cuánto sale, muchachos, de combinatoria de 2 en 5? A ver, 12 por 11 por 10 por 9 por 8. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Más o menos 792. 792. Combinatoria de 10 en 4. No está complicado, ¿no? 2, 10. Combinatoria de 6 en 2. Recontra fácil. No te está limitando en la cantidad de cassettes. Puedes tomar todo, ¿cierto? Todo forma parte de. Así que principio de multiplicación. Ya sabes, todo es principio de multiplicación. No te estás diciendo que tienes un límite como para que pongas O y O. No, no, no. No te dicen nada. Puedes coger, es más, puedes llevar todo si quieres. 792 por 210 por 30. He colocado una multiplicación de más por 1, bueno, para que no se altere. Nada, nada, nada, sino más. Faltaba, muchachos. ¿Cuánto sale esta multiplicación? Avión me dice, ¿no? 240. 2 millones, ¿no? 2.494.800. Perfecto, ahí está, clave abierta. Ahí la. Me dice, Eddie tiene dos amigos de los cuales no pueden estar a la vez, todos no pueden estar a la vez en la misma reunión. ¿De cuántas maneras se podrá invitar a 7 de ellos? ¿De cuántas maneras se puede invitar a 7 de ellos? Veamos. Amigo 1, amigo 2, amigo 3, amigo 4 y así sucesivamente hasta llegar al amigo 12. Suponiendo que los que están en discordia son agonoyados. Suponiendo que los que están en discordia son agonoyados y no pueden estar en la misma fiesta. Agonoyados. Entonces, una de las posibilidades que se puede dar es que invites a uno, no a dos. Sí a uno, no a dos, no el amigo dos. Entonces acá sería una combinatoria de cuanto en cuanto. Como son 12 amigos y a uno ya está de 11, ¿Qué queda? A ver, o de 10, muchachos, de 11 o de 10. De 10 sería, ¿no? De 10. De los 10 que queda, vas a escoger solamente el 6, bueno. Porque son 7 amigos, pero a uno ya está en la fiesta, supuestamente, ¿no? Entonces combinatoria 10 en 6. Segundo caso. Que en realidad sería lo mismo, ¿no? No a uno, pero esta vez sí invitas a dos. Bueno, es lo mismo, pues, como te dije, es una combinatoria. De los 10 que queda, escoges a 6, bueno. Es lo mismo, sino que cambia de personaje. Pero también se puede dar de que la gente le diga, no, no invita a ninguno, ¿no? Su problema es no a uno, no a dos. O sea, mejor no invites a los problemáticos. O sea, una combinatoria de los 10 que quedan y coges a los 7 amigos. Muchachos, ¿me ayudas? ¿Cuántas combinatorias de 10 en 6? Es lo mismo que combinatoria de 10 en 4. Es lo mismo. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 7, 3. 2, 10, ¿no? 2, 10. Ya está, verás. 2, 10. Acá también es 2, 10. Combinatoria de 10 en 3. Combinatoria de 10 en 3. 120. Ya está. Claro, hay que escoger, ¿no? Hay que escoger aquí. Entonces, principio de adición. Ya, principio de adición. No puede darse de forma simultánea, si no estarías invitando a 21 amigos. Bueno, no se puede. Por lo tanto, primero 210 o los otros 210 o las otras 120. Principio de adición, súmalo todo. 540 me dice, ¿no? Ya está. 540. Muy bien, respuesta, entonces clave casita. Imbécil soy yo. Clave casita. No lo interpreté bien ese ejercicio. Ah, sí, creo, porque bueno, a uno y a dos, y no a uno ni a dos, ¿no? Habría que tener cuidado con eso. Y para cerrar, problema número 10. Dice, seis amigos van de campeonato, seis amigos van de campamento y se ubican alrededor de una fogata. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir si Ana y José nunca se sientan juntos? ¿De cuántas maneras se pueden distribuir si Ana y José nunca se sientan juntos? Bueno, ahora sí, un problemita en el cual ese de que nunca juntos, es un claro indicio de que tienes que trabajar por complemento. Bien, recuerda, el nunca juntos, así sean numeritos, es por complemento. Porque si yo pongo a colocar que no estén juntos, sería casi imposible, ¿no? Hacerlo de forma directa. ¿Ve? Seis amigos. A ver, Ana por acá, José. O Ana aquí, José por acá, a su derecha, y vamos a marear un montón. Por complemento, entonces, el total menos lo que no quiero da lo que quiero. Total, quítale lo que no quiero y me da lo que quiero. El caso total es sin ninguna restricción. ¿Cuántas personas son? Seis. Seis personas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es evidentemente permutación circular de seis elementos. Que dicho sea de paso, es 5 factorial. Lo que no quiero es que José y Ana estén juntos. Bueno, eso es lo que no quiero, que José y Ana estén juntos. Entonces, analicemos ese caso. Analicemos ese caso. José y Ana juntos. 3, 4, 5 y 6. Ojo, José y Ana están juntos. Esto va a ser una permutación circular de 1, 2, 3, 4, de 5 elementos, porque se está considerando como uno solo el de Ana y José, pero hay que multiplicarle por un 2 factorial, ¿cierto? Porque Ana y José pueden cambiar de lugar y no dejarían de estar juntos. Muchachos, la respuesta es 5 factorial menos 4 factorial por 2 factorial. Total menos lo que no quiero me da lo que quiero, lo que quiero. Método indirecto. Complemento. Dedo, ¿no? 72. Muy bien. 72 formas. Ya está, muchachos. Tenemos ahí la respuesta del ejercicio. Puedes tomarle captura. Y sí, ¿no? Combinatorio, planteo y resolución de la operación. ¿Está bien, muchachos? 10 dedos, claro. Bien, muchachos, el AB igualito también no va a demorar mucho. Lo vamos a hacer a las 2 y 50. ¿Está bien? ¿Puede ser? 2 y 50. ¿Qué dices? Listo, queda. 2 y 50. Ah, muy bien, muchachos, ahí cerramos.